Arratsaldeon, muy buenas tardes. Empieza desde estos momentos de mochilero que os vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde hoy martes, o si estáis escuchando la repetición hasta las 11 de la mañana de mañana miércoles. Eguzki Irratia abre caminos nuevos a la información. Tienes la opción de escuchar cualquier programa en cualquier momento y lugar. Información de todos los programas. Las entrevistas más interesantes. Y cómo no, egin zaitez eguzkide. www.eguzki.net. ¿Dónde? www.eguzki.net. Ah. Y como os adelanté la semana pasada, este segundo programa es la segunda parte de un especial que hemos hecho sobre América Latina, en concreto visitar este país desde sus más altas alturas. La semana pasada estuvimos hablando con Raúl Corominas, que nos estuvo hablando de los puntos más altos de este continente. Y hoy vamos a irnos más arriba y vamos a recorrernos no solo América del Sur, sino que también nos vamos a recorrer América Central y América del Norte en un más que interesante viaje en ultraligero por el que recorreremos toda América. Nos iremos en concreto a Venezuela, donde hablaremos con Omar Contreras, que realizó este viaje durante 8 meses, recorrió decenas de miles de kilómetros en ultraligero. Ponemos un poco de música de reggaetón venezolana para empezar este viaje desde este país. Cuando yo te conocí, ¿qué dijiste? Esta noche está buena para hacer maldades. Recuerdo cuando en tu cama dormí. ¿Qué dijiste? Que tú no podías vivir sin. Are you ready, man? Por eso, mami, no me dejes solo. Como os he dicho al principio del programa, hoy nos vamos a recorrer América de sur a norte o de norte a sur, como se quiera, pero no a través de la tierra, ni utilizando ni el tren, ni el autobús, ni la bicicleta, sino que nos vamos a recorrer América a vista de pájaro en ultraligero. Y al otro lado del hilo telefónico En Caracas, en concreto, en Venezuela, tenemos a Omar Contreras, que recorrió América durante 10 meses, 36.000 kilómetros en ultraligero. Buenas tardes, Omar. Saludos, Andoni, ¿cómo estás? Gracias por haberme contactado. En primer lugar, ¿cómo te surge la pasión por volar en ultraligero? Pero mira, esto viene desde que yo era un niño. Casi siempre las pasiones están guardadas allí y desde que estaba niño me gustaban todo lo que volaba. Tenía muy bien en seguimiento la historia de la aviación. Quizás mejor que la historia de mi país, me ocupé más por saber quiénes eran Tanto Dumont, los hermanos Wright, los hermanos Montgolfier, que fue la primera en volar en globo. Y así te podía hablar de una cantidad de pioneros como Otto Lilienthal y otros más que me ocuparon mi imaginación cuando era un niño de saber cómo volaban, cómo lo hacían, cómo lo intentaron. Y esta historia de la aviación la fui manteniendo a lo largo de mis estudios de primaria y bachillerato hasta que llegó el punto que terminé la Universidad de los Andes estudiando arquitectura. Y mientras que estudiaba arquitectura, por otras razones no pude hacer la carrera de piloto comercial, porque en esa época, hace 30 años, no era una carrera profesional. Se hablaba de que había que ser ingeniero, o había que ser un médico, o un abogado, las carreras clásicas, y terminé estudiando arquitectura. Pero en 1981 tengo la oportunidad de probar el vuelo en la Delta y me quedé definitivamente enganchado con el vuelo deportivo. Y ahí sí comenzó para mí la carrera de vuelo como la conozco hoy día. No he parado de volar. En 1987 comencé a volar ultraligeros y ya con ultralivianos pues me hice un poco más comercial en cuanto al proyecto de poder facturar con un proyecto aeronáutico. Y bueno, ya tengo 27 años entre el vuelo deportivo y 21 con los ultralivianos. Habrá muchos radiooyentes que estarán preguntándose exactamente qué es un ultraligero o ultraliviano. Si puedes explicarnos qué es este medio de transporte, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, mira, una aeronave ultraliviana se le conoce como aeronave ultraliviana precisamente porque es una aeronave de muy poco peso, posee un motor. En muchos casos, la mayoría de lo que se conoce como aviación ultraliviana se manejan con motores de dos tiempos. Ya hoy día hay motores de dos tiempos con muy buen caballaje y los pesos de la aeronave completa no superan los 250 kilos. En algunos casos llegan a 450. El máximo de ocupantes son dos personas y estas dos personas pues pueden llegar hasta 110 kilos en el caso de mi aeronave. La mía es una de las más utilizadas hoy día. Suena a la Delta con motor. Suena a la Delta con motor, es como la Delta que se usa para lanzarse de la montaña en vuelo libre, pero está equipada con un triciclo que parece como una pequeña motocicleta, un piloto adelante, un pasajero sentado atrás en tándem, y la capacidad de vuelo pues está dependiendo de la capacidad del tanque de combustible. En mi caso tengo 4 horas más un tanque auxiliar que me da 2 horas más de autonomía. Eso tengo 6 horas de autonomía. Puedo alcanzar distancias en un solo vuelo de 500 metros y alturas que pueden llegar a los 16 pies, como fue mi caso durante la expedición. Cuando estamos hablando de los ultraligeros, son naves donde vais al aire libre, ¿no? O sea, no es ningún habitáculo donde estáis protegidos ante adversidades meteorológicas u otro tipo de adversidades, sino que vais al aire libre, ¿no? Por así decirlo. Eso es correcto. Una aeronave ultraliviana es más una motocicleta con alas. No tiene. Algunos ultralivianos son un poquito más la réplica de una pequeña aeronave 152 Cessna, por decir un modelo, ya tienen su cabina y todo. Pero el tipo de la Delta con motor, en la gran mayoría de todos los que conozco como modelos, está expuesto a las condiciones. Tienes que llevar una ropa especial si quieres ganar altura y tienes que cuidarte, crear tus planes de vuelo cuidando la meteorología. De eso se trata. Y empezando con lo que sería ya tu proyecto, este proyecto de volar a América en ultraligero, ¿cómo te surge la idea de este proyecto? Bueno, mira, es consecuencia de muchos volando en mi país, durante tantos años volando en mi país, en varias ocasiones crucé el país de oriente hacia occidente. Por darte una primera referencia, en 1991 fue mi primer cross country para romper un récord, y fue de Margarita, en el extremo oriente del país, hasta la ciudad de San Cristóbal, en el extremo occidente, que es la frontera con Colombia. En este vuelo, yo hice un recorrido que me llevó casi 1.200 kilómetros y lo hicimos con un parapente a motor. Este parapente a motor es algo que es muy básico para volar. Y cuando hice ese recorrido, quedé prácticamente prendido con lo que eran los temas de vuelo a distancia. Yo hice otro récord que en mi país con otros equipos de vuelo, pero poco a poco entonces mejorando el concepto, hasta que en el 2001 logré hacer un vuelo de mucha importancia, que fue de la isla de Margarita, partiendo un marzo del 2001, logré llegar al show aéreo más grande del mundo en la ciudad de Oshkosh, en Wisconsin, Estados Unidos, y luego regresar por Centroamérica con 14.200 kilómetros prácticamente de recorrido. Esto me puso en un concepto súper interesante, porque pude comprobar capacidades que tenían los ultralivianos para hacer distancias. Y así arrancó la historia de Volando América, con ese primer vuelo en el 2001 en el que pude recorrer casi 14.200 kilómetros, en el que pude recorrer un número de islas del Caribe, llegar a los Estados Unidos, subir a su punto más norte, regresar por Centroamérica. Eso fue en el 2001 y me agarró Andoni el tema del 11 de septiembre en el paso de México para Guatemala. Esto hizo que la actividad de 2002-2003 no consiguiera patrocinio. Y cuando me quedo entonces con el patrocinio prácticamente cerrado durante esos dos años, ya en el 2004 logro patrocinio para hacer Sudamérica en 21.000 kilómetros y nuevamente Norteamérica en casi 15.000, lo cual totalizamos 36.000 kilómetros de Volando América como proyecto global. Este proyecto lo empiezas el 17 de marzo del año 2004, partes desde Isla Margarita en el Caribe venezolano y te diriges por la costa del Pacífico hacia el Cono Sur. ¿Cuántas paradas ibas haciendo por el camino y cuántos kilómetros hacías por día? Mira, era un promedio entre 600 y 800 kilómetros diarios. El promedio de vuelo era dado dependiendo del objetivo. Por ejemplo, en la primera etapa, salí de Margarita hacia la ciudad de Barcelona, luego llegué a Caracas y pernocté, luego un par de días en Caracas, seguí de Caracas hacia la ciudad de San Felipe, centro del país, para luego llegar a la ciudad de Maracaibo, frontera con Colombia. Y el tercer día ya estaba cruzando de Maracaibo por la cordillera de Santa Marta en Colombia para llegar a Cartagena, y de Cartagena pernoctar para continuar luego entonces hasta Bogotá. Todo esto en un promedio más o menos de 5 días, yo ya estaba en Bogotá. Así cada pierna de vuelo se iba armando entonces de acuerdo a las necesidades por día. El resto de la expedición de Sudamérica me llevó en la primera etapa, como la llamamos nosotros, la etapa Atlántico Sur, Pacífico Sur. En la etapa Pacífico Sur hice toda la costa del Pacífico, llegando por Colombia a Ecuador, a Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y ya en Argentina estaba en la parte de la etapa Atlántico del Sur. Por Argentina regresé entonces a mi hija Margarita, utilizando Uruguay, los 8.000 kilómetros de costa brasileña, hasta que pasé por las llanas, que una de ellas con Venezuela, la otra con Brasil, y la media se llama Surinam, para llegar a la isla de Margarita. Quedarme en base Margarita un par de meses para entonces continuar con la segunda etapa, que llevaría por 17 islas del Caribe, Fort Lauderdale, en Florida, y luego seguir por la costa. Logré pasar el celebrar el 17 de diciembre, que se celebraba los 101 años del vuelo de los hermanos Wright, habiendo aterrizado en Carolina del Norte, y logré arribar al 21 de diciembre con unas condiciones de clima realmente críticas, pleno invierno. Y esto hace que tomar unas semanas, para ser más exacto, 3 semanas que no podía pasar de Nueva York y tomar la decisión de desarmar el equipo y mandarla para la costa pacífico de Estados Unidos en porte por tierra. Yo vuelo en vuelo comercial para reunirme con el equipo en San Diego, Antonio. De San Diego. Hasta la frontera mexicana. Eso es. Empezando por lo que sería, has estado comentando cómo te hiciste el Pacífico Sur. ¿Fuiste paralelo a la cordillera de los Andes? Sí, era una visión impresionante. ¿Las cordilleras de los Andes, cómo se veían desde allá arriba? Bueno, lo que más impresionaba precisamente, como te comenté, era tener la inmensidad del Pacífico a la derecha de las alas del ultraliviano y a la izquierda contar con la pared, como se veía de la cordillera de los Andes. En algunas ocasiones yo subía a unos 10.000 pies y volaba sobre alguna de estas cumbres y siempre tenía abajo un colchón de nubes y debajo del colchón de nubes estaba el Pacífico. Era una vista bien impresionante, una visión bien especial, porque sabía que tenía una vista súper única de la cordillera en relación al Pacífico. En el parte de lo que serían incidencias, cuando llegaste a Colombia, ¿tuviste alguna incidencia, ¿no?, con la nave? Sí, bueno, en la llegada a Colombia, para ser más preciso, cuando volé de Cartagena hacia la ciudad de Bogotá, tuve que hacer dos paradas. Una, porque los vientos me comenzaron a jugar una condición que no estaba planteado, que era el consumo excesivo de combustible. Me tocó desviarme en la que aterricé, estaba una base como narcóticos colombo norteamericano. En ese momento pues recibí una sorpresa que me consiguió una pista completamente llena de artillería. Perdona Omar, no te estamos ahora oyendo bien. Lo único, si te puedes poner el teléfono más cerca. ¿Cómo está ahí? ¿Mejor? Sí, ahora mejor. Okay, sí. Te comentaba que en la parte de Colombia, cuando volé de Cartagena para Bogotá, me conseguí una condición bien particular, que fue que por los excesivos vientos me estaba consumiendo el combustible de manera exagerada y me tocó aterrizar en la pista del Comando Antinarcóticos Colombo Norteamericano. Ahí, pues, la pista estaba completamente preparada para hacer combates antiguerrilla, aviones de fumigación para acabar con el tema de los sembradíos de droga. Y bueno, recibí, digamos, que una sorpresa porque no sabía a lo que me iba a enfrentar. Me atendieron muy bien, al principio un tanto antagónicos, pero luego que se les expliqué que estaba haciendo un documental para el canal Discovery, me tomaron en consideración, me ayudaron con el combustible y pude continuar. Con la gran condición de que luego se me presentó otro problema de recalentamiento a las 2 horas y me tocó lanzarme a otra pista, se llama Caucasia, la pista del pueblo del Bagre, que me comentaron después mi amigo cuando lo llamé por teléfono por satelital a Bogotá, que esa pista era del comandante Pinar, de la guerrilla colombiana. Entonces, bueno, me di la condición de que tuve que revisar por qué el recalentamiento, colocar refrigerante y salir prácticamente corriendo de allí. Terminé durmiendo en un pueblo que se llama Barranca Bermeja, un pueblo que posee una ciudad, para ser más exacto, que posee una refinería petrolera en muchísimas condiciones de seguridad. Ahí dormí, al día siguiente entonces llegué a Bogotá. Esto fue un incidente que se me presentaba en Colombia, que realmente fue el tercer día de expedición y yo no podía creerme que me estuvieran pasando esas situaciones tan solo empezando, Antonio. Has comentado cómo el viento, ¿no?, te afectó a lo que podría ser la nave. Este tipo de naves, ¿cómo soportan las condiciones climatológicas adversas, ya sea fuerte lluvia o fuertes vientos? Bueno, en cuanto a las lluvias, no es recomendable, obviamente, volar con condiciones de lluvia, pero porque no están preparados para esa situación. Pueden hacerlo, pero no es lo recomendable porque pierde uno la condición de vuelo visual, que es una condición muy importante de estas aeronaves. Y en cuanto a los vientos, quizás es la parte más crítica. Se puede luchar quizás con la lluvia, pero con un excesivo viento, con un viento demasiado fuerte, a la hora de aterrizar, sí ya es mucho más complicado, que puede uno verse arrastrado por la pista con los fuertes vientos. Esta condición me presentó en varias ocasiones, por ejemplo en Cali, en Colombia, y la otra fue en la Patagonia, en la ciudad de Puerto Montt, y la siguiente en Bariloche, ya en Argentina. Condiciones de viento extremadamente fuertes me ponían en condición de riesgo de poder ser arrastrado por la pista junto con la aeronave, Antonio. Uh-huh. Cuando se te iba acabando el combustible, ¿cómo aterrizabas, no? ¿Ya tenías una ruta fija para saber, no, dónde estaban las pistas de aterrizaje o ibas improvisando? No, bueno, dentro de todo había un plan de vuelo que se calculaba la distancia promedio que podía cumplir el tanque que yo tenía. Pero había sido, de repente, el viento que estaba del pronóstico que teníamos, y el 6 se pone la cosa difícil, porque ya se tiene el combustible de manera exagerada, y había que buscar esa manera de poder ubicar una pista cercana al lugar. Afortunadamente, la tecnología GPS, navegación por satélite hoy día, se puede dar incluso esas pistas cercanas al punto en el que tú estás en el vuelo. Y eso es lo que puede ayudarte de alguna manera a que los apoyos por combustible sean bastante más precisos, Antonio. Uh-huh. También en Perú fue donde lograste la mayor altura, ¿no?, que alcanzaste en esta expedición. Si no me equivoco, llegaste a estar volando a 4.000 metros de altura. Sí, es correcto. Fue una de la máxima altura, estuvo allí y en el cruce de Chile para Argentina, pero allí porque tuve que volar casi hora y media buscando llegar a la ciudad de Arequipa, junto con La Paz en Bolivia y Bogotá en Colombia, son las tres ciudades más altas de Sudamérica. En este caso, la ciudad de Arequipa está casi que a los 3.700 metros. En pies son 8.700 pies sobre el nivel del mar. Entonces tuve que tomar una altura considerable para pasar los obstáculos que están sobre 14.000 pies para poder alcanzar la ciudad de Arequipa, sur de Perú, sur de Lima. Generalmente, en todos los países por los que fuiste pasando, pues la gente se admiraba, ¿no?, del proyecto que estaba realizando, salvo en Perú, ¿no?, que tuviste algún pequeño problema con las autoridades de este país. Sí, se presentó un problema que, digamos, dentro de los procedimientos normal, yo venía equipado con una cantidad de cámaras profesionales para poder lograr el objetivo de grabarme. Yo mismo tenía temas ya describiendo la tecnología que llevábamos en el nave en cuanto a cámaras. Llevaba mini cámaras que grababan todo un sistema de grabación especial conectado a una switch para poder tener cámara 1, cámara 2, cámara 3, y las alternando. Y adicional a eso, cámara fotográfica que la instalaba manual. Estas cámaras, pues, la Fuerza Aérea Peruana, en la ciudad de Piura, cerca de con Ecuador, con tanto equipo, pues la condición fecha, la tanque ya de ecuatoriano, han tenido problemas de fronteras históricamente hablando, me pidieron por favor que hiciera contacto con Lima para poder continuar el vuelo. Me tocó, después de unas conversaciones de negociación, desmontar todos los sistemas de cámara para colocarlos en un compartimiento especial que tenía en el control y continuar entonces el vuelo a Lima sin una sola cámara. Fueron kilómetros, no puede ser un solo disparo, pero se logró llegar a Lima, y ya en Lima logré negociar con la Fuerza Aérea y la Aeronáutica, le expliqué las razones de mi expedición, y de ahí en adelante yo dio apoyo completo para toda la expedición. Pues si te parece, Omar, escuchamos un poco de música y continuamos con el viaje. Pues maticemos con un poquito de música y la pasamos bien. Vale, muy bien. Y seguimos con nuestro programa de hoy. Hoy estamos recorriendo América a través de un ultraligero. Estamos hablando con Omar Contreras, que está en Caracas, y con el cual estamos hablando sobre este proyecto de Volando América. Hemos estado hablando sobre este proyecto, cómo surgió, cómo fueron las primeras etapas de este viaje. Y si te parece, Omar, continuando con lo que sería el viaje, cuando lleguéis a Chile es cuando dais la vuelta hasta Argentina y empecéis a subir ya por el Atlántico Sur. Eso es correcto, sí. Pasé, llegué al punto sur, Andoni, que se llama Puerto Montt, que es en Chile, y se conoce como la puerta de la Patagonia chilena. De ahí, la tormenta que estuvo 7 días, bastante fuerte, estaba apoyada por mi amigo Alejandro y Nena, que me en la isla Margarita muchos años y vivo para ese momento en Patagonia. Pasé de Chile para Argentina por el camino de los lagos hacia Bariloche. En Bariloche continué por la Pampa, Buenos Aires. En Buenos Aires estuve varios días para ir hacia Montevideo, en Uruguay, y por Melo, en su frontera, entrar al sur de Brasil y comenzar entonces el recorrido de Porto Alegre por toda la costa brasileña, Río de Janeiro, y de Río de Janeiro por la costa hasta los norte, que se conoce como Paripá, al norte de Belén. Recorrí 1.200 kilómetros de playa brasileña. De hecho, ningún piloto hasta ahora, ni yo, lo había intentado hacer ese recorrido sur, Porto Alegre hasta el norte, en la frontera con la Guayana Francesa. De ahí pasé las 3 semanas y finalmente, después de casi 5 meses, logré llegar a la isla de Margarita, en Venezuela. Para la primera etapa que se conoció como Volando el Sur. Esta primera etapa que dices que fue Volando el Sur, ¿ha recibido algún premio, no, por este proyecto? Correcto, nosotros tuvimos una serie con unos micros que se presentaron en Discovery Travel and Adventure como serie, y esos micros los convertimos en un material de aproximadamente 45 minutos y recibí una invitación por el Festival del Yelmo en España, en Sierra de Segura, en el cual participamos, presentamos el material y fuimos nominados y ganamos en la categoría documental de aventura. Recibí un trofeo, una copa de cristal. De las 6 que se entregan en las diferentes categorías, la mía fue la de piloto del año y fue entregada por el presidente del Real Aeroclub Español, lo cual fue un orgullo y una honra haberlo recibido. Y a su vez también en la Plaza de la Orjuela, conocida como la Plaza de las Estrellas, también dejé las huellas en cemento fresco, junto con 2 ganadores más españoles del festival. Esto se logró con etapa sur, con este material. Luego la etapa norte fue saliendo de la isla Margarita, para alcanzar los Estados Unidos, luego de recorrer más de 16 islas, saltando de isla en isla, fui volando hasta que llegué a Fort Lauderdale, en la Florida, y subí por la costa a Nueva York. Como te comenté en la primera parte del programa, de ahí cruzamos hacia la parte de San Diego, en la costa Pacífico, Estados Unidos, por tierra, porque el invierno me dejó continuar, y ahí seguí por una etapa importante que fue hacia Centroamérica. Prácticamente todos los países. Belice, estuve en todos los países de Centroamérica, una riqueza cultural impresionante, sobre la parte mexicana, la cultura maya que la comparto con Honduras, Salvador y México. Para entrar después a un país como Costa Rica, donde la economía y la parte ambiental es importante, y por último Panamá, que hace frontera con Colombia, y finalmente llegué a Venezuela. La llegada al país se produce en la frontera de Colombia por Cartagena, por Maracaibo, y muy pocos saben que esa llegada fue de una manera bien complicada porque combustible contaminado, que fue algo que no estaba preparado, cuando estaba volando sobre una ciudad que se llama Valledupar, a unos 30 kilómetros de la frontera venezolana, a 11.000 pies comenzó una falla de motor, una tosida de máquina, una interrupción de combustible que me hizo volar. Con la emergencia, prácticamente pasé 1 kilómetro dentro de la frontera venezolana. Ahí inició un aterrizaje de emergencia, aterricé en un campo abierto. Logré tocar sin problema, pero en la carrera de frenado, a unos 30 metros de la carrera de frenado, una zanja, una grieta en el terreno, rompió la rueda de nariz, con lo que hizo mi ave, que se conoce, la conocemos, la tenemos bautizada Cóndor. El Cóndor capoteó por la izquierda y trató un tobillo y así llegó a la película. Solo que ya saben, digamos que eso fue una gran ventaja, haber logrado llegar a la... ¿Y qué tal fauna se ve por allá arriba? ¿Tuviste algún encuentro con algún tipo de pájaro? Sí, bueno, me conseguí en varias ocasiones con bandadas que iban en plan de migración. Y lo más cómico de todo, como me dijeron mis amigos norteamericanos cuando llegué a Nueva York, me llamaron el ave que migra al revés. Porque cuando todas estas aves iban migrando hacia el sur, iban volando hacia el norte en pleno invierno. Y lo mismo me pasó en el sur, cuando iba bajando hacia Chile y Argentina, las aves venían migrando en sentido contrario. Era algo bien chistoso. Me conseguí también con un santuario de cóndores por la parte de Chile. Pude compartir con un cóndor domesticado de 7 años, se llamaba Pepe, en la ciudad de Ica. Esta ciudad queda, se encuentra en las líneas de Nazca, en Perú. Pero sí hubo experiencias bien importantes. Estas experiencias de compartir fueron siempre bien recibidas porque digamos que formaron parte de ese aderezo que logró darle el contenido a la historia. ¿Y cómo se ve América a vista de pájaro? Muy especial. Digamos que la frase que acuñamos durante las expediciones a América, como la veo yo, es el cóndor no tiene fronteras, porque en el aire la frontera no existe. No se ve la diferencia entre cuando vienes entrando de Panamá para Colombia. Tú vas volando y en el aire ves una sola selva que separa el tapón de Darién a Colombia y lo que ves es un solo verde, que si te enteras de que pasaste de Panamá para Colombia es porque te lo dice la torre de control, pero no es como los mapas Atlas que diferencian con colores cada uno de los países. Desde el aire esos colores no se ven y se ve toda América como una sola pieza de tierra desde Alaska hasta Argentina. ¿Y cómo se ven las ciudades? ¿Ciudades grandes por las que pasaste, como Miami o Nueva York? ¿Cómo se ven desde las alturas? Ahí te das cuenta de esa variedad de culturas que puedes ir viendo cuando ves ciudades coloniales tan especiales como Cartagena, con su ciudad amurallada, que la penetra prácticamente en un 70% y la separa la Cartagena moderna, hoteles y edificios de nueva arquitectura. Como comentabas, con Miami, que es una ciudad completamente nueva, una retícula arquitectónica que pareciera casi perfecta contra el desorden arquitectónico de una isla como República Dominicana en su capital de Santo Domingo. Así va viendo cómo las ciudades crecen y se van desarrollando de acuerdo a la época en que fueron fundadas o construidas, no dejando por fuera la arquitectura de Plaza Central de Armas, como es el caso de Arequipa, esta ciudad tan alta en el Perú, la retícula era casi perfecta, viéndola desde el aire. Impresionante porque es una arquitectura colonial bien, bien especial. Seguramente durante toda esta expedición has sobrevolado lugares de ensueño, ¿no? Lugares preciosos, ya sea a nivel pues de paisajes, ¿no? ¿Con cuál de ellos te quedarías? ¿Cuál es el momento en el que más a gusto te sentiste allá arriba contemplando lo que veías abajo? Fíjate que esa pregunta es bien normal que te la hagan, porque habiendo visto tantos paisajes por América, todo el mundo dice, mira, ¿cuál de todos es el mejor? Y cuando te pones a analizarte la belleza que cada uno tiene, pues casi que cada uno es especial en su estilo. Porque si nos vamos a la Patagonia chilena, es espectacular por los contrastes que tiene. Los contrastes de la montaña en la cordillera, con el frío que posee la cordillera, contra los contrastes que tiene la parte de los lagos, o si nos vamos a la parte de la Riviera Maya, México, con unas arenas blancas, el mar color turquesa, uno dice, me quiero quedar aquí en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, por ejemplo. Pero entonces no te puedes olvidar de que pasé por 17 islas. Cada isla del Caribe es espectacular que la otra, incluida la isla de Margarita, que es donde yo manejé todas mis operaciones durante más de 15 años. Y Venezuela pues tiene unas costas, está el país que tiene unas costas caribeñas, posee también. Entonces, todos los países, si te vas a la parte más rústica, desde el punto de vista salvaje, por decirlo de alguna manera, y te ubicas en la frontera de Panamá, Colombia, Puerto Maldivas, y después ahí te trasladas, entonces vas a ciudad como Napolitán, como Nueva York o como Miami, pues es muy difícil escoger, porque todas tienen un trato muy particular. Claro está que las islas o las costas, en lo más básico, es estas ciudades que son tan sencillas o tan simples, tienen ese atractivo, esa parte que siempre ha querido todo el mundo irse a una isla o a algún lugar lejano del Caribe para retirarse, ¿no? Pero todas las islas abandonen. ¿Cómo se puede aguantar las temperaturas no tan bajas que tendrías a tantos metros no de altitud, no? ¿Cómo aguantabas? Porque claro, no estabas dentro de ningún habitáculo para protegerte, sino que ibas al aire libre. ¿Cómo se puede aguantar tanto el frío? Porque supongo que habrías tenido temperaturas muy bajas. Sí, bueno, yo manejé tecnología similar o cuidado, no exactamente la misma tecnología, Andoni, que se utiliza para escalar el Everest. Ropa, unas características, varias capas de ropa es la recomendación que me daban mis amigos de alta montaña. En este caso, la ropa que utilicé fue de la marca North Face, que fue utilizada con la misma característica, la misma ropa, diferentes capas que se usan para poder escalar montañas arriba de los 8.000 metros. Porque yo voy volando a una velocidad promedio de unos 60 kilómetros por hora, y esta velocidad hace que si tengo una temperatura de unos 5 grados, se puede ir aquí a menos 15 grados por la simple razón de que tiene velocidad. El efecto viento a más la temperatura, pues te reduce considerablemente las temperaturas, ¿no? Quizás lo peor de este proyecto fue las incidencias, ¿no?, que tuviste con la nave, ¿no? ¿Algún problema que tuviste para aterrizar? Sí, bueno, digamos que la parte más complicada de la expedición era el clima, que afectaba a la aeronave, claro está, por un lado. Y por otro lado, mantener siempre a punto el ultraliviano, o sea, que estuviera mecánicamente hablando de la mejor manera. En este caso, el motor es un motor Rotax de manufactura austríaca, y la compañía de experiencia en Latinoamérica se encargó de apoyarme de la mejor manera posible con los repuestos, para que no me faltara en ningún momento mantenimiento por repuestos en el ultraliviano. Entonces fui volando prácticamente durante toda la expedición con una observación permanente, constante, de cuál era el estatus de mi motor. Porque planear, el ultraliviano no tiene problema. El problema está en si el motor se detiene. Entonces ahí viene, digamos, la condición crítica. Entonces el servicio de mantenimiento se mantuvo todo el tiempo atento. Se rompió un poco el escape por vibraciones, de alguna manera normal. Fue, digamos, las que más me afectaron. Las fallas por lluvia, ya que los motores absorbían agua, producían cierto al motor. Que luego un equipo de médicos en Argentina me dijeron que si yo mantenía una RPM bien alta, arriba de 500 vueltas, entonces me iba a tener problemas de combustión. Y así poco a poco fui llevando la expedición hasta que logré completar los 16.000 kilómetros. Andónimo. El lema que tenías escrito en la nave era: conquistar sin riesgo es triunfar sin gloria. Un lema que tiene toda una historia y me va a tomar un par de minutitos para contárselo por acá. Ese lema se le dio a la aeronave en el 2001, en la primera expedición hacia Wisconsin, en el 2001. Hubo un piloto que trabajó conmigo en los bolivianos allá en la Isla Maravilla. Él mismo se hacía llamar mi hijo mayor. Tenía 25 años cuando comenzó a volar conmigo. Y ese piloto, que era uno de los mejores pilotos que yo tenía, para yo poder iniciar en el proyecto de expedición, le vendí mi compañía, con la que yo hacía regularmente operaciones comerciales. Y con esta venta y esta manera de quitarme la responsabilidad encima de los bolivianos en las operaciones comerciales, de paseo y de publicidad, me lancé a la aventura. Cuando me llegó el cóndor a la Isla Margarita, para la primera expedición, él le colocó esta frase al parabrisas del ultraliviano. Al principio me molesté porque no leí lo que decía la frase, pero luego leí la frase, realmente me sentí bien identificado con la frase. En su momento nunca le pregunté dónde hacer la frase, y luego me llegó la información de que esta frase viene de los poemarios del Cid Campeador. Y esta frase de conquistar Cid Rigón, que triunfó en gloria, se convirtió en la frase emblemática que le dio quizás sentido a la expedición. Este piloto en el 2003, antes de yo iniciar mi expedición de América Sur, desafortunadamente fallece en un accidente de ultralivianos, y mayor razón aún para darle mucho más fuerza a esta frase de conquistar Cid Rigón, triunfó en gloria, que se convirtió en el lema inclusive hasta de mi libro Volando a América. Doné. Hablando de lo que sería tu libro, has comentado el libro, que el título es Volando a América, y que es un libro que cuenta pues la historia, ¿no?, de este proyecto, contada con fotografías además bellísimas. Eso es correcto, sí. Estas fotografías son casi 90 y algo dentro del libro, 96 fotografías que acompañan el texto, que de alguna manera narra de manera extendida toda la historia que te estoy contando en ese momento por esta vía, Antonio. Uh-huh. Además de contar la historia y demostrar las fotografías de este proyecto, también este libro tiene un contenido un tanto literario, ¿no?, donde la aventura y la pasión de volar se unen a lo que es la geografía de un continente aún sin descubrir, ¿no?, un territorio único y que es muy especial por su diversidad. Sí, yo digo que América realmente no ha terminado de ser descubierta. Lo que se hizo en su ocasión, hace más de 500 años, fue venir, asomarse y regresarse. Bueno, hoy día pienso que América tiene muchísimo que dar a nivel de recurso natural, a nivel de paisaje. Yo puedo decirte que es única. En cuanto a la arquitectura colonial, las ruinas arqueológicas, realmente, bueno, hay dos de ellas que fueron renovados como maravillas del mundo, como el caso de Chichen Itza y Picchu, a los cuales pude sobrevolar los dos durante la expedición. Entonces, puedo decirte que la invitación sería a conocer una América única e inexplorada, que vista desde mi ángulo, pues tuve la oportunidad de poder disfrutar de algo que pocos pueden hacerlo, quizás pudiera decirse que una vez en la vida, en esta ocasión, y la idea es volver a repetirlo si los planes que tenemos aquí en adelante nos dan la oportunidad, Antonio. Entre los planes futuros, tienes ahora en mente lo que sería la conquista de los Andes, un viaje que lo vas a compartir con tus dos hijos. Eso es correcto, sí, estamos planificando la conquista de los Andes. Están proyectos tres aeronaves y estamos viendo ahorita el tema de los patrocinios. A los que nos están escuchando, obviamente se aceptan las donaciones. Todo lo que podemos recoger para ese proyecto tiene que ver con el tema de volar la cordillera desde Venezuela hasta Argentina para lograr levantar un banco de imágenes. Estas imágenes son para lograr hacer un comparativo de lo que ha pasado hace 20 años, hace 10, lo que existe hoy día, de la reducción de las placas glaciares en estas cumbres, que emblemática de los siete países que componen la cordillera, con el tema del calentamiento global. Tenemos un equipo de científicos atrás nuestro, como es el caso del doctor Juan Carlos Sánchez, co-ganador del Premio Nobel de la Paz el año pasado por la película La Verdad Incómoda, donde él fue de parte del equipo científico que facilitó información para que Al Gore, quien hizo esta película, pues tuviera el material para poder documentarla. Pues por mi parte, nada más. Lo único, si nos quieres añadir algo que se nos haya podido olvidar o quizás alguna persona que le dé miedo esto de los ultraligeros, algún mensaje para hacerles ver que igual no es tan peligroso como es. Pues mi mensaje es que la aventura está ahí y lo más importante es asumirla con precisión. Hay una frase que podía utilizarla para casi cerrar esta historia, la tomé de mis amigos voladores de la Delta brasileño, que decían: la aventura puede ser una locura, pero el aventurero no. Así que aventúrense a nuevos horizontes, a nuevos desafíos, busquen la manera de poder hacer en su vida por lo menos una aventura de recorrido, su carro, en su motocicleta, en su bicicleta, en su avión, si lo tienen, busquen horizontes desconocidos, planifiquen lo más que puedan, pero ocúpense en lo mínimo de que haga tan preciso el recorrido, porque lo más importante no es a dónde van, sino por dónde van. Para mí lo más importante no es el destino, sino el camino, y yo lo he podido comprobar con mis experiencias. Actualmente poseo la marca de 52.000 kilómetros recorridos en América y puedo decir que lo he disfrutado, y volvería a hacer nuevamente otros 52.000 si fuera necesario, por el solo hecho, Andoni, de poderlo compartir con personas como tú, que se dieron la tarea de buscarme en algún lugar de la internet, me ubicaron y aquí estamos compartiendo esta historia transatlántica para el viejo mundo, desde acá, desde América, país Venezuela. Pues agradecerte enormemente, Omar, que haya respondido, ¿no?, a esta entrevista de este programa de Mochilero, y emplazarte para más adelante, si realizas un nuevo proyecto, como por ejemplo este de la conquista de los Andes, estaremos aquí expectantes a que nos vuelvas a contar este viaje de aventura. Claro, Andoni, estaremos en contacto, compartiremos, y no sabía el detalle de tu programa Mochileros. En alguna ocasión me llamaron que era un mochilero del aire, en el tema del ultraliviano. Y sobre todo darte las gracias por contarnos cómo es la Tierra, ¿no?, en concreto el continente americano, cómo es desde el aire, algo que desgraciadamente no podemos ver. Pues los invito a visitar la página web volandoamerica.org, volandoamerica.org, y ahí podremos compartir, me pueden escribir todo lo que quieran, tener más información sobre esta historia, pues encantada de poderla compartir, Andoni. Y sobre todo poder ver las fotografías, ¿no?, del viaje que incluyes en tu página web. Correcto, correcto. Pues un abrazo, Omar, y suerte con futuros proyectos. Gracias, Andoni. Lo mejor para ti, y que tengas teniendo éxito con tu programa en la net. Vale, gracias. Chao, pues. Chao. His name is William, I'm sure he's Bill, or Billy, or Mac, or Buddy. And he's played ugly to me, and I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday, in a bar that faces Y nos vamos a ir despidiendo ya del programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante este viaje en ultraligero, recorriendo toda América. Y sin más, recordaros que mañana miércoles se repite de 10 a 11 de la mañana el programa de hoy. También recordaros que hay una dirección de correo electrónico, mochilero@eguski.net, por si queréis escribirnos para venir a este programa o aceptar alguna sugerencia o incluso crítica. Y emplazaros para el próximo martes, donde volveremos a tener un interesante viaje. Que paséis buena semana, que os regale muchas cosas el Olenchero y nos vemos el próximo martes. Agur. Si estás triste, te aburres mucho y todo te da igual. Necesitas la vitamina V, tienes que viajar. Hay que viajar. Es cuestión de kilómetros, no lo dudes y lánzate. Hay lugares fantásticos que conocer. Gentes de otros colores, países que te encantarán. Necesitas la vitamina V, tienes que viajar. Hay que viajar. Viaja, recorre el mundo, sal de casa y serás más feliz. Viaja, no seas tímido, sal de casa y serás más feliz. No te quedes sin saber qué hacer, sal de casa y vete a otra ciudad. Sin maletas, sin neceser, hay que viajar. Si estás triste, te aburres mucho y todo queda igual. Necesitas la vitamina V, tienes que viajar. Hay que viajar.